El Espíritu Santo, noveno, el Cristo íntimo, el noveno sepirote, chokma, y en cuanto al viejo de los siglos, Keter, es el décimo sepirote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos. Pero más allá está la terrible puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado, morirá. Ese es el onceavo sepirote, el Ein Sofpaur. Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del viejo de los siglos, ya dije, Ein Sofpaur. El doceavo sepirote es diferente, Ein Sof, y la puerta 13 es la de Ein. Aquel que ha logrado integrarse con Ein, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse uno entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ein, hay algo más, el ser, y trabaja, naturalmente, para llegar a él, y cuando lo logra, cambia la felicidad dentro del mismo seno del Eterno Padre Cósmico Común. Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre, y esto que estoy diciendo, no tiene límites ni orillas. De manera que la gloria entre el seno de la seidad incognoscible y pura, realmente no tiene límites jamás, nunca jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir, aunque sea como un cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las tres leyes. Interesante resulta. Pues, el desear, las monadas, ser algo o alguien. Lo primero que se desequilibra, naturalmente, son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causorum, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entrarían en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas viene a ser la causa causorum de toda actividad logoica, porque no entraría el logos causal en acción, si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas, acusa una imperfección, la imperfección de las monadas, que reposan entre el seno de eso que no tiene nombre, monadas que desean ser algo, o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso deviene el universo manifestado, se inicia el Mahamanvantara. Distíngase entre Mahamanvantara, que significa, día cósmico, y Mahapralaya, que significa, noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las tres gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena, pues, que comentemos un poquito sobre estas tres gunas. Dice el Bhagavad Gita, lo siguiente. Oh, Krishna. Es sattvika, rayásica o tamásica, la de aquellos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito señor. Los que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple, sattvika, rayásica y tamásica. Oye lo que te diré sobre esto. O la de cada persona, es según su constitución, el hombre es producto de su saya, él refleja su sada. Los hombres sattvicos, es decir, en quienes predomina la guna sattva, adoran a los devas, es decir, le rinden culto a los devas, seres celestiales, porque los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayásicos rinden culto. ¿A quiénes? A los yaksas o raksasas, seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, a los espíritus y los elementos. Así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente sattvicas, rinden culto a los devas, a los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim. Aquellos en quienes predomina la guna rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto, dije, a los seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, en quienes predomina, naturalmente la guna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. Los hombres que practican severas austeridades, dice él, Bhagavad Gita, guión no recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos,

la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la gran vida. Pero obviamente que, si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría, pues, en actividad. Con el día cósmico, entra en actividad toda esencia. Pero, en realidad, la esencia se manifiesta ya, en toda su magnitud, cuando la creación entra en su manifestación física. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en actividad. ¿No? Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahamanvantara. Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente mental, ¿no? Pues, si no tienen cuerpo mental las esencias, ¿en qué cuerpo van ellas a entrar? Simplemente, actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, ¿no? Hacia el mundo físico. Y como quiera que el universo comienza su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la sustancia mental concreta, propiamente, las esencias empiezan actuando dentro de la materia mental, pero no quiere decir esto que las esencias de todo lo creado ya pueden, por tal motivo, poseer cuerpo. Que mucho más tarde ese universo mental cristaliza en forma astral, también es cierto y de toda verdad. ¿No? Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo astral. ¿Que ese universo astral cristaliza en la forma etérica? También es cierto. Pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último, viene la manifestación del universo en su forma física, entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin, llegan al estado humanoide. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí, en sus procesos, dijéramos, de tipo involucionante y evolucionante, por último, la vida nos deja ahí, hasta el estado de humanoide. El humanoide es algo incompleto, es un elemental, con cuerpo, dijéramos, tricerebrado, y eso es todo. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, para convertirse en hombre. ¿No? Obviamente, el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca. ¿No? De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico. ¿No? En todo caso, la vida viene en involución, desde el absoluto hasta el reino mineral, desde el reino mineral evoluciona hasta el humano. En el humano, o el humanoide, mejor dicho, si quiere salirse de la rueda de las involuciones y evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer algo distinto, tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por sí mismo, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo, convertirse en un hombre verdadero y en un dios, dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo. Esa es la cruda realidad de los hechos. De por decirlo así, el hombre rayásico, de rayas, es el que está en la rueda del samsara. M es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales. D. Exacto. M porque rayas es la pasión, sattva es la armonía, la felicidad, la belleza del espíritu. D. El sattvico es aquel que llegó al tetragrammaton, el hombre 5, ¿no? M sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las tres gunas, dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un hombre sattvico, hombre perfecto, de maestro, y el proceso de la esencia está íntimamente relacionado con el rayo de la creación. Pues sí, la esencia, naturalmente, como te dije, primero viene descendiendo de región en región. ¿No? Tan pronto existe la Vía Láctea, la esencia comienza sus procesos de descenso. ¿No? Hasta el mineral, desde el mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el estado humanoide. D. Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos. M. Claro. De por qué es que para volver otra vez al absoluto, tiene que iniciar el proceso inverso, ¿no? M. Inverso, sí. Regresar otra vez, salirse del mundo de las 48 leyes y pasar al de las 24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el absoluto. D. Por eso se dice que, para poder ascender, primero se tiene que descender, o sea que se desciende primero hasta los mundos minerales, para poder volver a ascender. M. Claro. D. Claro. D. Para poder subir, primero hay que bajar, y trabajar en la novena esfera. M. Bueno, ya eso es más hondo, más profundo. ¿No? Yo estoy hablando de una primera bajada, cuando se crea el universo, en el que la gran vida vino desde el absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el mundo físico, para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el humanoide. Pero, hasta ahí, esa es la primera bajada de la vida, hasta el mundo físico. Que después, ya en el mundo físico, queda la esencia sometida a la rueda del samsara. Eso es otra cosa. En esa rueda que gira incesantemente, 3000 ciclos de 108 existencias cada uno. Ya es distinto, hay elementales, actualmente, en el reino mineral, que están pasando por primera vez por el reino elemental mineral, y hay elementales del reino elemental mineral que ya pasaron por el mineral hace mucho tiempo, y volvieron a pasar y seguirán pasando. De. Ahorita, vislumbro un detalle. Que solamente con la descompensación de esas tres gunas, a la hora de que comienza la aurora de esta creación, es cuando tienen que aparecer las tres fuerzas para que haya esta creación, ese santo afirmar, santo negar y santo conciliar. ¿No? Es la fuerza positiva, negativa y neutra, precisamente para que exista esta creación. De dos. Claro, son las que crean a uno, esas tres fuerzas. De al existir esas tres fuerzas al inicio, en esta aurora, es cuando comienza ese rayo de la creación, tan conocido. ¿No? Que está, precisamente, iniciando ese tercer logos. M es el tercer logos, de. Claro. Es el creativo, todo en armonía. De primero es el absoluto. ¿No? M. Exactamente. De caben, digamos, todos los mundos. Enseguida vienen todo. M. Bueno, ese tercer logos es todos los soles. De pero. Después del absoluto vienen todos los mundos, ¿ahora? M. El absoluto, luego viene todo el infinito, lo que se conoce como infinito, luego lo que se conoce, pues, como todas las galaxias, luego como todos los soles, luego como el mundo, y así. Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en meditación. DM.